conciencia con sus demonios. Me vi llegando tarde, tarde a todo. Después de un daño cerebral, estaba listo para ser amado. Pasa el tiempo y ahora creo que el vacío es un lugar normal. Ella usó mi cabeza como...